¡Zambita primera entonces! Dentro del pecho tengo un recuerdo de talco y almidón, y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón. Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón. Agua y harina, la mascarita, linda para bailar, y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar. Para usted que no está, solo traigo esta samba. Solito en el carnaval, ¿quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? ¡Vamos! Cacas y copla bajo la lona hasta el amanecer, sabía tener. Llena de albahaca estaba la carpa de don Jaime Capó, y al ojita colada no combinaba, me acuerdo yo. Y al ojita colada no combinaba, me acuerdo yo. Para usted que no está, solo traigo esta samba. Facundo, gracias.